saludo para Radio Éter. Bueno, un triunfo importante para ustedes, aunque no dependan igualmente de Gimnasia y sí de que consiga un triunfo San Martín, ¿no? Sí, mira, creo que hoy por hoy a nosotros lo que nos mantiene vivo es la dignidad y el orgullo de terminar el campeonato lo mejor posible. Sabemos y está claro que la permanencia está complicada, pero bueno, realmente el equipo va a tratar de dejar la mejor imagen y va a tratar de dejar lo mejor posible parado a Gimnasia hasta el fin del torneo. Hoy, cuando parecía que venía el gol de Arsenal, pudo Gimnasia encontrar el gol y después pararse mejor. Sí, sí, era un partido de palo y palo, creo, había muchos ida y vuelta. Gimnasia atacaba, Arsenal no se quedaba atrás, ellos tuvieron sus situaciones, nosotros también, pero no fue un partido tampoco donde eran situaciones que terminaban los dos equipos abajo del arco, insinuaban, creo, a mi entender. Pero después del gol de Gimnasia pudimos estar bien firmes abajo y eso hizo que le demos seguridad al equipo y después cuando teníamos que tener un poco la pelota para dormir un poco el partido lo hicimos también. Bueno, a esperar el resultado del domingo entonces y lo importante también regalarle triunfo a la gente que siempre acompaña. Ojalá, más que nada ganar nosotros, como para por lo menos que nos dé un poco de satisfacción interna después de tanto esfuerzo.